Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Bueno, pues nada, como sabéis, yo soy Águeda, del Centro de Información a la Mujer. Estamos celebrando el Día de la Mujer, el día 8 de marzo, y una de las cosas que nos habíamos propuesto ya desde el año pasado era reivindicar las mujeres en la cultura, en la literatura. El año pasado lo hicimos con la Condesa Rebelde, que no me acuerdo el nombre, se llamaba la Condesa Rebelde, ¿cómo era? La gallega. La gallega. Se me ha olvidado. Bueno. Y Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán. Y este año, pues, habíamos decidido empezar con... Es que estas mujeres se tenían que ir... Estamos calentando motores, ¿no? Estamos calentando motores. Vete para acá. Ha llegado tiempo, Juana. Venga. Bueno, y este año, como se cumplen los 70 años del primer premio Nadal, que lo recibió una mujer, Carmen Laforet, pues hemos decidido dedicarle a ella un monográfico, que ahora ya Sole, que es la entendida en esta escritora, es la que nos va a introducir un poco el tema, y la hemos acompañado con todas las demás mujeres que han ganado el premio Nadal desde que el premio se está dando desde 1944, y las tenéis aquí en esta exposición tan bonita, que nos ha quedado muy bien, por cierto. Y ahora ya le doy el paso a Sole y a Juana, y a ella que diga lo que quiera. Bueno, yo voy a explicaros lo que es Carmen Laforet. Como ha dicho Águeda, había que celebrar el Día de la Mujer de alguna manera, y entonces le dimos mucho vuelta a la cabeza. Y como en la biblioteca es un centro donde hay información de todo tipo, porque en un primer momento pensamos hacer una exposición de todos los libros que tenemos de mujeres a lo largo de la historia y exponerla aquí. Pero claro, había que tocar muchas ramas del saber, muchas facetas de la literatura. Entonces digo, no, esto hay que agotarlo de alguna manera. Y entonces me acordé de la famosa Carmen Laforet, que como ha dicho Águeda, se cumplen 70 años de dos cosas. Se cumplen 70 años que a esta señora le dan el premio. El premio con su obra... Nada, sobra nada. Y 70 años de que esta es la primera vez que se obtiene este premio. Hasta entonces no existía este premio. Un grupo de la editorial Destino, que es la que se encarga de dar este premio, pues se reunió con una serie de personas y decidieron, igual que yo tengo el concurso de relato corto, Chavada, y mi objetivo es fomentar la literatura entre los más jóvenes, pues ya la editorial Destino hace 70 años se marcaba este objetivo, crear un premio para fomentar la creación literaria entre los más jóvenes también. Y entonces Carmen, que tenía por aquello entonces 22 años, se decidió a presentar, ella estudiaba Derecho y vieron, ay, estoy un poco nerviosa. Y entonces, igual que cualquier escritor, quería comunicarse con el mundo exterior. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de la escritura. Y entonces ella se presenta, pero no se da cuenta que en esa convocatoria también están autores que también nos encontramos en plena posguerra, porque estamos en 1944, y entonces también se presenta Miguel Delibes y Camilo José Cela. Por aquello entonces, estos autores ya eran famosos. Entonces ella se presenta con su obra y de pronto creían que el premio se lo iban a dar a César González Ruano, pero no, se lo dan a ella. Y entonces ella, de ser una persona como nosotros ahora mismo, una mujer que se dedica a estudiar y que se dedica, como he dicho, empieza a escribir, quiere comunicarse con el mundo y lo hace a través de la escritura. Entonces ella empieza a escribir y le dan ese premio. Y cuando estaba como candidato, César González Ruano, se lo dan a ella y coge tal éxito, es tanta la fama que tiene, porque la novela es un poco autobiográfica. Sus dos personajes, Andrea y Ana, es una experiencia que ella cuenta un poco, pues su vida, y luego enfocada desde... Es una novela también que enfoca muy bien la época de la posguerra y demás, y entonces hasta entonces no se había escrito mucho sobre esa faceta, y la familia pues se le echa encima, porque claro, la familia se ve reflejada en eso. Entonces ella coge lo que se llama un silencio absoluto, y deja, sigue escribiendo para ella, pero no quiere... lo que estamos haciendo ahora mismo, comunicarse con el mundo exterior, con la prensa, porque tú sabes que los escritores pues lo llaman mucho a las conferencias, a presentar su misma obra, la editorial Destino, como los editores pues presionan a los escritores para que vayan, y entonces ella totalmente se niega a... sigue escribiendo, pero en un silencio totalmente absoluto. Luego se tuvo la suerte, entre comillas, de casarse con Manuel Cerezade. Con este señor se casa y también, pero se separa porque este señor no le ayuda a salir de esa fobia que ella tenía, porque muchos psicólogos la tratan como eso, como una fobia, y no la ayuda, porque este señor iba de intelectual, donde realmente era la intelectual, era ella, no él, porque la editorial es su editorial, la editorial Destino la sigue presionando para que siga escribiendo, pero ella no quiere saber absolutamente de nada, ¿no? Entonces, pues claro, aquí esto es un pequeño homenaje, y para que veáis que las mujeres hemos estado ahí y seguimos estando y luchando y demás, ¿no? Entonces, como ella escribe muy poco, pues hemos querido homenajear la biblioteca, poner su libro, el de Nada, que lo tenía en distintas ediciones, porque claro, ha sido un libro que se ha leído mucho, aunque ella, cada vez que le decían que estaba leyendo un libro, lo pasaba más, pero bueno, se ha leído y demás. Ella muere de Alzheimer, ¿vale? Ella muere de Alzheimer y demás, ¿no? Su hija, Cristina, que también tenía un libro de su hija, también se hace escritora y ahora realmente vive de la literatura, escribe un libro donde, Música Blanca, donde es un homenaje a su madre, ¿no? A la enfermedad que tiene su madre, a lo que su madre sentía, ¿no? Porque tenía todo el derecho a no escribir, a que no se la... Ella podía escribir, pero a que no la leyeran, ¿no? Que hoy día hay gente que tenemos que darnos la oportunidad. Cuando uno no quiere hacer algo, ¿por qué tenemos que presionar? Ella se sentía muy presionada, ¿no? Y hay que defender ese derecho que ella quería, ¿no? Y junto con esta exposición no solamente se encuentra el libro de Carmen Lafores Nada, sino también es un homenaje a las 14 mujeres que a lo largo de los 70 años que ha tenido el Premio Nada han escrito, ¿vale? Aquí tenéis un panel donde tenéis todas ellas, ¿vale? Y aquí tenéis, en esta vitrina, donde tenéis todos sus libros. Si os fijáis en el panel, hay que hacerse un interrogante, que ayer Gracia Mari y Águeda nos dimos cuenta. El premio lo tiene Carmen Lafores en el año 1944, y no tiene, luego a partir de 1944, 45, 46, ya empiezan a surgir hombres. Luego la primera en el 50, es decir, que en la década de los 50 hay 5 mujeres que obtienen el premio Nada. Luego ya no tienen el premio Nada. En la década de los 60 y de 70 nadie obtiene el premio Nada. Luego vuelve otra vez al año, en el 1994, con Rosa Regás, Azul, con un libro muy bonito que escribe Rosa Regás, que se titula Azul. Luego con Lucía Echevarría, en 1998, y luego ya llega la década de los 2000, donde otra vez vuelve a proliferar la mujer. Entonces hay que hacerse un interrogante de todos estos libros, porque hay un vacío ahí en la década de los 70 y de los 80, donde apenas existen las mujeres, ¿vale? No sé, ahora yo más o menos en el interrogante me lo hago de la siguiente manera. He dado la solución porque todos los libros que tenéis aquí son libros escritos por mujeres y sobre mujeres. Es el punto de común que tienen los 14 libros de aquí. Yo no me lo he leído los 14, pero sí algunos me lo he leído, y en la mayoría lo he trabajado, y son títulos que sí, que reflejan muy bien el sentimiento, porque las mujeres sabemos muy bien escribir y transmitir lo que nos pasa, ¿vale? No quiere decir que con esto, que haya hombres en la literatura que saben reflejar perfectamente el sentir de las mujeres, ¿vale? Nosotros ayer, como en el club de lectura, comentamos un libro de José Luis San Pedro, La vieja sirena, y es de una sensualidad. José Luis San Pedro transmite muy bien el sentimiento que tiene la mujer a lo largo de ese libro. Está escrito en la época entre... El libro es de una sirena que vive en la época egipcia y grecorromana, y este hombre sabe muy bien transmitir lo que siente la mujer y demás, ¿no? Pero en cambio, en esta exposición, lo que sí está claro es que los libros que tenía aquí son libros escritos por mujeres y sobre mujeres, que no quiere decir que los hombres que también tengan ese sentimiento, pero bueno, no lo reflejan, claro, demás. En cambio, ya te digo, yo al único que conozco muy bien, José Luis San Pedro, que habla muy bien como si fuese escrito por una mujer, cuando José Luis San Pedro no era una mujer, era economista, y Juan Valera, con Pita Jiménez, exacto, Feta, no me acuerdo yo. Sí, y este, y Benito Pérez Gardot también, con Mariana y demás. En fin, que nada, que por sí, por orden, empieza el libro de Nada, está colocado aquí, y luego, según la aguja de un reloj, están colocados cronológicamente todos los premios. Total, que le echéis un vistazo con los recursos propios de la biblioteca, de Águeda, de la concejala de la mujer. La concejala, en fin, llega y llega tarde. No, no, no, y demás. Y bueno, y ya está. Y ahora, Juana, cuenta algo tú. Reivindica un poco. Pero aquí, no, aquí. No, yo, como he llegado tarde, pues evidentemente todo lo que había que decir y que destacar probablemente esté dicho, ¿eh? Yo ya lo único es que en este día 8, efectivamente, se nos planteamos la posibilidad de reivindicar la mujer este año, que toca, más que otros quizás, porque somos, además de mujer, otras cosas. Y somos mujeres y escritoras, mujeres y médicos, mujeres y científicos, acordados de la película de Hipatia, ¿de acuerdo? Es decir, a lo largo de toda la historia y a pesar de las trabas y de los obstáculos que se nos han ido poniendo, en unas épocas más y en otras menos, afortunadamente las mujeres hemos sabido estar ahí de una forma o de otra, con nuestro nombre, con un seudónimo, y aquí tenemos una representación de las que lo han logrado, pero en el camino se han quedado muchas otras que también deben ser homenajeadas y reivindicadas y tenidas en cuenta. Así que yo, a la gente que de verdad esté interesada en bucear en el ideario femenino, lo que os pediría es que para el año que viene la propuesta exactamente, busquemos o escritora, o poetisa, o pintora, alguien que de verdad queráis que trabajemos, que la saquemos a la luz un poco y la pongamos aquí, donde debe estar, a la misma altura que el hombre, ni más arriba ni más abajo, a la misma altura. Entonces, bueno, yo efectivamente, ya con lo que ha contado Sole de Carmen Lafores, espero que os haya animado, a quienes no conozcáis la obra, a leerla, a bucear en ella. Yo añadir un pequeño detalle de que efectivamente el premio Nadal surge en 1944. Tened en cuenta que está recién terminada la Guerra Civil Española y que la mitad de los escritores que eran de izquierda están en el exilio y la otra mitad no se atreve, con lo cual hay que arrancar de alguna manera. Y este premio Nadal viene a resucitar de alguna forma la necesidad de recuperar la cultura a través de la escritura, de la literatura. ¿De qué se escribe? De lo que hay, de la miseria, de la pobreza, de la desolación en la que España se ha quedado. De manera que nadie como Carmen Lafores, una jovencita de 22, 23 años, que se ve en una Barcelona rota, es decir, una Barcelona de una pequeña burguesía muy floreciente como era antes de la Guerra Civil, que se ha quedado sin esa clase social. Es una Barcelona vacía, gris, y me parece que Rosa Montero, en uno de los prólogos, habla de una novela gótica, por lo oscura que es, pero que no entra, digamos, en las emociones, Así que yo solo eso, invitaros a que os paseéis, porque además hay personajes que son desgraciadamente atemporales y deberían haber quedado en el olvido, ¿no? Como por ejemplo Gloria, ¿no? Que vive apaleada por su marido, y está ahí ese personaje, 70 años después de premio Nadal y de vida sigue estando ahí, Está la abuela también, que es un poco la hada madrina de la familia, la que ayuda, la que colabora, la que... Y seguimos estando ahí, 70 años después, Así que yo, a quien no lo haya leído, que se sumerja en este mundo, que de verdad que no le va a sonar a añejo, desgraciadamente, ojalá, y a quien lo haya leído, pues que la recupere, que le eche un segundo vistazo. Y animaros a seguir a algunas escritoras que están por aquí, que les gusta, seguir animando, porque bueno, tenemos que estar ahí. Y como la mujer expresa, el hombre lo hace de otra manera, ni mejor ni peor. Pero nosotros tenemos que tener nuestro hueco, es lo único. Y a eso venimos, a reivindicarlo, solo eso. Ya está, que lo disfrutéis. Bueno, deciros que la exposición está puesta durante todo el mes de marzo, ¿vale? Así. Que estos libros que están puestos aquí son de la biblioteca y se ponen a disposición. Una vez que termine la exposición en el mes de marzo, los podéis retirar en préstamo y llevarlos a vuestra casa, ¿vale? Que esa ansia de... Porque lo que el objetivo de esto es transmitir la lectura. Claro. Que no os quede ninguna... Ay, que lo quiero leer, pero no lo puedo, no sé qué. Que os atreváis a leerlo, sí, y sí. A partir del 1 de abril los podéis llevar a vuestra casa y los podéis leer cualquiera de los libros.